Ràdio Tiana presenta... Argonauta. Viajes en Radio Tiana. Hola a todos. Hoy empezamos una nueva aventura que creemos que puede ser interesante, que vamos a intentar hacer un programa de viajes en la radio. No es fácil porque ver los viajes en la radio tiene su intríngulis. Somos cuatro personas, no somos profesionales de la radio y lo que queremos hacer es que paséis un rato divertido. José Miguel, Eva, Ana y Joan nos encargaremos de intentar llevaros por todos los lugares que se nos ocurran. La realidad es que lo que queremos es que vosotros participéis con nosotros. Después, al final del programa, os daremos una dirección de email donde nos gustaría que nos explicaseis qué programas queréis que hagamos, que nos explicaseis vuestros viajes y que de alguna manera sirva para que contactéis con nosotros y bueno, de alguna manera que exista intercambio de ideas para que esto sea un programa divertido. Lo que queremos es vuestra voz y lo que queremos son vuestros viajes y lo que queremos son vuestras fotos para poder explicarlas. Lo que queremos es, pues, por lo menos intentar pasar un rato agradable. Hoy vamos a empezar con un programa, la verdad es que es un poco, creemos que un poco exagerado, porque al programa lo hemos llamado Transáfrica. Vamos a despegar de Barcelona para llegar a Túnez, movernos por la costa de Túnez, luego cogeremos otro avión y nos iremos hacia el Nilo, miraremos el Nilo Azul, el Nilo Blanco, y como no es suficiente, nos daremos un paseo por el desierto del Kalahari. Al final del programa, nuestra intención es relataros un poco qué tipo de viajes podéis hacer, dónde podéis conseguirlos, hablaros un poco también de qué tipo de información podéis encontrar y, bueno, algo de información genérica sobre exposiciones. Más o menos es lo que vamos a intentar que salga este programa. A ver qué resultado nos da. Hola, la canción que acabamos de escuchar es de un autor tunecino, se llama Ezzohout, y la canción es Ordojuni Zouz Esbaya. Bueno, como ha explicado mi compañero Juan, hoy vamos a hablar de tres sitios diferentes y vamos a empezar por Túnez. Túnez es un país dentro de la inmensidad que por sí solo ya representa el norte de África. Tiene unos 10 millones y medio de habitantes y representa unos 150.000 kilómetros cuadrados. Es decir, no es un país excesivamente extenso, pero tiene una gran historia. Es un país que combina una muy extensa historia con una gran diversidad natural y paisajística. Ofrece al visitante desde playas muy, muy preciosas en su costa mediterránea hasta increíbles contrastes paisajísticos, así como una historia que va desde los fenicios, pasando por romanos, otomanos, árabes y una época bajo la colonización francesa. Su tamaño permite que pueda ser recorrido en pocos días. La mejor época para viajar y visitar Túnez, sobre todo el norte y el centro del país, es durante los meses de abril a junio y en septiembre y octubre. Son periodos que no son calurosos, pero que tienen mucho sol. Julio y agosto, por el contrario, es una época de mucho sol, muchísimo calor y en la que nos encontraremos con multitud de turistas. También los precios serán más altos y los alojamientos nos los podemos encontrar bastante llenos. La moneda del país es el dinar tunecino, que al cambio con respecto al euro nuestro representa unos 0,60 euros. A Túnez se puede viajar en una horquilla de precios que iría desde los 20 euros por persona y día hasta unos 120 euros, que representaría estar a un nivel bastante lujoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí es bilingüe, es el árabe el idioma oficial, pero bueno, también se puede el francés por el pasado colonial que tiene, aunque también el inglés comienza a empezar a enseñarse en las escuelas y también el italiano es un idioma con el que uno se puede relacionar con bastante desenvolvimiento. Bueno, ya hemos aterrizado en Túnez, ya tenemos una visión general de Túnez, vamos a hablar un poco de la capital. Es una ciudad con dos caras. Túnez es una ciudad antigua y es una ciudad moderna. La nueva ciudad fue fundada por los colonos franceses en el siglo XIX, que en su distribución y arquitectura sigue un ordenado patrón europeo. Es, por lo tanto, una ciudad muy racionalista. Por otra parte está la Medina del siglo VIII, que conserva su esencia árabe y que está entretejida como un laberinto de callejuelas en las que todas ellas desembocan en la mezquita. Es la que concentra toda la atención de los visitantes y la que nosotros desde aquí os recomendamos que visitéis. Para poder orientarse en Túnez, de forma gratuita, podemos obtener un buen mapa en la oficina de turismo que es imprescindible que visitéis. Así como que visitéis lugares como la mezquita Zaituna, la Ville Nouvelle o el Museo del Bardo, que especialmente este sitio contiene magníficos mosaicos que adornarán las suntuosas villas romanas, de las cuales ahora vamos a hablar un poco. Cerca de la capital se encuentran los enclaves de Sidi Bou Said y Cartago. El pueblo de Sidi Bou Said es un pueblo que se encuentra en la cima de una colina. Es un enclave turístico por excelencia, con unas preciosas playas y, según dicen, es uno de los lugares más bellos de Túnez. También a las afueras de la capital, muy cerca, se encuentra Cartago. Es la ciudad milenaria con una historia ingente. En la actualidad es el barrio más lujoso de Túnez. Su gran historia ha dejado y conservado muchos vestigios de su pasado que ahora pueden ser admirados y visitados. Sitios de interés como el Museo de Cartago, la Acrópolis, el Anfiteatro Romano, el Teatro Romano, las Termas de Antonino, el Museo Paleocristiano y los Puertos Púnicos. De Cartago podríamos acercarnos a Kerkuan, que es una ciudad que está cercana también, que es el ejemplo mejor conservado de una ciudad cartaginesa y donde se ofrece una insuperable visión de todo lo púnico. De ahí podríamos bajar hasta Hammamet, que es el complejo turístico de Túnez por excelencia. Playas muy bonitas y donde realmente va la mayoría del turismo de ocio, que quiere ir a divertirse y que va a encontrar buenas tiendas, buenos restaurantes, por donde moverse. Esa es la realidad teórica. Luego viene la realidad práctica y la real, y es que Túnez está en una situación de emergencia. Es muy importante, y esto lo vamos a recomendar siempre, que cuando decidáis visitar alguno de los lugares que aquí os recomendamos, entréis a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores donde os explicarán la situación del país, aparte de que os aconsejarán sobre cómo moverse en el interior. Por ejemplo, respecto a Túnez, hay algo muy importante y es que hay un estado de emergencia que está en vigor todavía. Si decidís visitar Túnez, cosa que nosotros os recomendamos porque Túnez es un país mágico, es el país de las mil y una noches, que vayáis con mucho cuidado. Hay que extremar la prudencia, hay que evitar las concentraciones y sobre todo las manifestaciones tal y como está el país. Ahora José Miguel os dará un poco la dirección de la Embajada de Túnez en España y los documentos necesarios para que podáis acceder al país. La Embajada de Túnez en España se encuentra en la avenida Alfonso XIII de Madrid. ¿El teléfono? El teléfono es el 91-447-3508. Los españoles están exentos del requisito de visado para estancias inferiores a 90 días. No hay ningún tipo de vacunación sanitaria que sea exigible y se puede entrar al país sin límite de divisas. De todas maneras, os recomendamos siempre, y lo vamos a hacer cada vez que hablemos de un país, que accedáis a la información oficial que proporciona el Ministerio de Asuntos Exteriores. Al final del programa os daremos la dirección también. Bueno, yo ya he despegado de Túnez y me he venido a dar una vuelta por el Nilo. No sé si José Miguel debe estar por aquí, si se ha venido conmigo. Estoy llegando. Está llegando, ya lo notáis en el tono de voz, ¿no? Vamos a hablaros un poco del Nilo Azul, que es la segunda etapa de nuestro viaje. Bueno, ahí hay una cosa muy importante y es que el Nilo Azul lo tenía que hacer una voz femenina y el Nilo Blanco también. O sea que las voces que os vais a encontrar aquí no son las que tocarían. Nada femeninas. Nada femeninas. Y aquí intentando hacer lo que pueden. Abay es el nombre con el que conocen los etíopes el Nilo Azul. Significa río grande y tiene una extensión de 1.600 kilómetros. Nace en el lago Tana, en Etiopía, y va hasta Sudán, formando un cañón de paredes de roca volcánica con una anchura de unos 25 metros. Se une con el Nilo Blanco en Jartum y juntos forman el río Nilo, uno de los ríos más largos y más caudalosos del mundo. Son esos lugares que despiertan nuestros sueños y que despiertan nuestro espíritu de aventura. A unos 30 kilómetros de Bab Dar, hacia el sur, se encuentran las cataratas de Tizi Sat, con una caída de unos 40 metros. Su nombre significa en lengua amárica el humo sin fuego y es uno de los principales atractivos turísticos del norte de África. Todos estos parajes maravillosos pertenecen a Etiopía. Etiopía tiene una gran variedad de paisajes y una profunda riqueza cultural. Está al este de África y cuenta con un territorio de casi 1.200.000 kilómetros cuadrados. Entre los idiomas que se hablan está el amárico, el tinguía, el oromigna, el guaraginna, el somalí y el árabe. Y eso que he intentado pronunciarlas lo mejor que he podido. Para entrar en Etiopía se necesita pasaporte y una visa turística. Esto se puede obtener en el país, pero es mejor tramitarla desde una embajada o consulado de Etiopía. Únicamente se puede acceder al país por el aeropuerto de Addis Abeba. Addis Abeba, exacto, que es la capital de Etiopía, excepto si el gobierno te ha concedido algún permiso especial para hacerlo desde otra zona. Eso hay que mirarlo antes. También es necesario llevar los comprobantes de las reservas del billete de vuelta, así como la documentación requerida para el siguiente destino y dinero suficiente para los gastos de la estancia. Es decir, no quieren que nos quedemos por allí, ¿eh? En cuanto a las vacunas... ¿Tú crees? Me parece... En cuanto a las vacunas, es conveniente vacunarse contra la polio, la hepatitis A, la fiebre amarilla y el cólera. Y también es conveniente contratar un buen seguro médico para el viaje y llevar medicamentos. Siguiendo con las prevenciones, se aconseja beber únicamente agua embotellada, debido a que el riesgo de enfermarse a causa del agua es elevado. En cuanto a la moneda oficial, es el birr etíope. Se puede cambiar divisas en los bancos y hoteles autorizados. Los bancos abren todos los días, excepto el domingo, de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. No hay muchos cajeros automáticos y las tarjetas de crédito solo son aceptadas en algunos de los comercios más importantes de Addis Abeba. Fuera de la capital no es frecuente esta forma de pago, por lo que es recomendable llevar cheques de viaje o dólares norteamericanos. Es decir, con ellos siempre vais a poder ir a cualquier parte porque nos los van a cambiar en cualquier sitio. A la hora de pagar se deja una pequeña propina, ya que los restaurantes y hoteles suelen añadir un 10% por este concepto. No son listos. Ahí sería interesante, si queréis ir, no ir en la época de lluvias, que van desde el mes de junio al mes de octubre. A la hora de escoger qué comer, uno de los platos típicos es, atención, la injera, que es una torta de harina de tef, que se acompaña con verduras o carne en salsa. El tef es un cereal. A la hora de visitar el país, hay que tener presentes sus costumbres y respetarlas, como en todos lados, claro. Para visitar las mezquitas y templos, hay que descalzarse en la entrada. Antes de fotografiar un evento religioso o ir a navegantes, hay que pedir permiso, lo mismo que si queremos fotografiar a una persona. Antes debemos pedirle permiso. Está prohibido hacer fotografías a edificios militares y aeropuertos. La homosexualidad no está permitida, está considerada ilegal. ¿Lugares para visitar? Pues mirad, en Addis Abeba se encuentra a los pies del monte Entoto. Es una ciudad muy viva y cuenta con muchos lugares sorprendentes, como el antiguo Palacio Imperial de Menelik o el edificio prefabricado más grande del mundo, ¿quién lo diría? Shengo Hall. También puedes visitar el Museo Etíope Nacional, donde encontrarás a Lucy. ¿Suena el nombre de Lucy? Es lo primero homínido. Sí, señor. O hacer la compra en el mercado más grande de África. Una vez el Nilo Azul abandona Etiopía, entra en Sudán. Me. Acabamos de escuchar Little Girl de Honsan Ramsey. Seguimos con nuestro viaje por el Nilo. Bueno, nos habíamos quedado que el Nilo Azul entraba en Sudán. La República de Sudán es el mayor país de África. Se encuentra al noreste. Se divide en tres grandes regiones naturales. Los desiertos de Libia, del Sáhara y de Nubia, en el norte, las planicies del centro y las selvas tropicales del sur. Por desgracia, Sudán se conoce más por ser escenario de guerras que por ser un destino turístico. Eso significará, de alguna manera, que también hay que ir con cuidado. Hay que vigilar mucho y tener en cuenta los consejos que os daremos al final. Los idiomas oficiales son el árabe y el inglés y su moneda es el dinar sudanés. El clima es muy, muy, muy caluroso. ¿Mucho? Las temperaturas frecuentemente superan los 35 grados por encima. En la zona norte de Sudán predomina la cultura árabe y en la parte sur conviven muchas tribus. Su capital es Jartún, donde se observan huellas de los británicos, porque fue colonia británica hasta 1956, en el momento que logró su independencia. Como puntos de interés hay que visitar el mercado Omdurman, donde se puede comprar una gran variedad de productos a precios muy bajos, perfumes, artesanías, joyas. Otros lugares para no perderse son el Museo Nacional, el mercado de Camel y la tumba de Mandi. Al nordeste de Jartún, a unos 200 kilómetros, están las majestuosas pirámides de Meroe. La historia de estas pirámides se remonta al año 600 a.C. En 2004 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es cierto que una de las cosas que más sorprenden es encontrar pirámides en Sudán. Pues la verdad es que sí, porque habitualmente no se habla de ello, pero las hay. En la parte sur del Nilo, cerca de Sanaa y Jebel Barkal, se encuentran las pirámides de Nuri. Estas pirámides, no muy grandes, se construyeron con bloques de arena roja. La última se terminó en el año 308 a.C. O sea que tiene más o menos tu edad, ¿no? Más o menos. Nos vamos acercando casi. Jebel Barkal es una zona de gran valor arqueológico. Se sitúa a 2 kilómetros de Karima y actualmente conserva las ruinas de 13 templos, 3 palacios y las pirámides de Nubia que hemos dicho anteriormente. Ciudad también cuenta con numerosos parques nacionales, como el Parque Nacional Nimule, el Parque Ezdamzin, el Parque Nacional del Sur y el Parque Nacional del Dinder, con una hermosa vegetación y una fauna compuesta por numerosas especies animales como jirafas, búfalos, hienas, elefantes, leones, leopardos, guepardos, etc. Es decir, lo que normalmente vemos en los documentales. ¡Ey! ¿Qué te has dejado? Hipopótamos, cocodrilos. ¿No te caen bien o qué? Eso, más o menos. Bueno, seguimos navegando. La realidad es que el Nilo Azul solo es una parte del Nilo. Luego está el Nilo Blanco, que es probablemente el más famoso de los dos. Es un río muy largo. Que es nace en el nordeste de África y tiene tres fuentes diferentes, situados al norte del lago Tanganica. El lago Tanganica es un lago que es un eje central en la historia de los exploradores africanos. De alguna manera, el sueño de los que nos gusta viajar es algo del lago Tanganica. En los exploradores ingleses del siglo XVIII, como Barton, que nos explican sus viajes intentando buscar las fuentes del Nilo, ¿no? Y sus aventuras y sus tropiezos con las tribus que había en ese momento. El lago Tanganica, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene, está bordeado por tres países: Uganda, Kenia y Tanzania. Supone el aporte de agua más importante de esta cuenca y atraviesa tres países. Aparte de los que son periféricos, atraviesa el Sudán del Sur. Sudán del Sur es un país recién nacido, es un bebé de país y atraviesa Uganda también. Nace en el lago Victoria. Tras salir del lago Victoria, a través de rápidos y cataratas, desemboca en el lago Alberto. Aquí vamos de príncipes a reyes sin ningún tipo de problema. La colonización, el reparto de la África colonial. Fluye a través del norte de Uganda y el límite de Sudán, alcanzando el río Narjabal. A partir de esta confluencia, ya con el nombre del Nilo Blanco, continúa el recorrido por Sudán hasta su capital, Jartum. Volvemos otra vez a Jartum, donde se une con el río que os hemos comentado antes, el Nilo Azul, que allí se dan la mano para dar lugar al Nilo. El de las aguas del Blanco es mucho más constante del Azul y permite navegar durante todo el año, lo cual lo ha convertido en uno de los ejes centrales del desarrollo humano en esa zona del continente. Pasa por regiones pantanosas, por regiones arcillosas. Es una región ecuatorial, altas temperaturas. Os encontraréis con una extensa y salvaje vegetación, con canales, lagunas. Es uno de estos lugares los que yo creo que no hay que morirse sin visitarlos. aunque parece que, aunque los hayamos visto realmente muchas veces con todos los documentales que nos pasan por la televisión de todas las zonas de Egipto y de Namibia y de Etiopía. Os encontraréis con una tribu que son los Dinka. Los Dinka se dedican al pastoreo vacuno, capruno y ovino. Y están gobernados por jefes que a la vez son sacerdotes. Pues os vamos a dar algunos detalles sobre lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores para ir a Etiopía. Sobre todo, se recomienda que ante la posibilidad de acciones terroristas, que se extremen mucho las precauciones en los lugares públicos. Y evitar sobre todo los autobuses públicos y los taxis tipo minibús. Vaya viaje os hemos preparado. Sobre todo ponerse en contacto con la Embajada de España al llegar al destino. Y el visado hay que conseguirlo en España como mínimo 5 semanas antes de realizar el viaje. Hay que tener en cuenta que las autoridades etíopes no conceden visado de turismo en ninguna de las fronteras terrestres. Y en caso de que se vaya a acceder por tierra a territorio etíope, se necesita haber obtenido previamente el visado en la Embajada de Etiopía en París o en la Embajada de Etiopía responsable de la circunscripción consular de residencia del solicitante. Para los que quieran bajar a esta zona, sobre todo tienen que tener en cuenta dónde se encuentra la embajada en Addis Abeba. La Cancillería está en Botswana Street, 2312. Hemos estado ensayando durante 2 horas cómo decir Botswana. Bueno, no pasa nada. Y al final ha vuelto a salir Botswana. Botswana. Ahora ya está bien dicho. Aquí no sé si aprenderéis mucho de viajes, pero de idioma seguro que nada. Bueno, habéis de saber que los españoles necesitan visado de entrada. Eso es importante. Entonces, eso lo podéis obtener en la embajada o lo podéis obtener en la embajada de París de Etiopía. Y sobre todo, al haberse declarado la independencia de Sudán del Sur, ha habido un aumento de la tensión entre la zona norte y sur. Entonces se recomienda no viajar a las zonas fronterizas entre el norte y el sur, especialmente los estados de Unity, Kordofán del sur y la región de Abyei y la zona de Damanzin y Hinger, ni a Darfur ni a zonas fronterizas con Egipto, Libia, Chad, Etiopía y Eritrea. Respecto a Sudán, simplemente sabed que la embajada del Sudán en España está en el Paseo de la Castellana 115. El teléfono es el 91 417 4903. Recordad que al final del programa os daremos la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde podréis encontrar toda la información que os estamos dando para poder obtener visados y pasaportes de entrada para estos países. La música que hemos escuchado antes es Safari y es que yo creo que mi tono de voz lo dice todo. Es de John Barry, de la película Memorias de África, que a mí me parece una película espectacular. Y que va a ser nuestra cabecera de programa. Supongo que si os digo el Dr. Livingstone, supongo, la frase nos sonará, ¿a que sí? Pues bastante. La hizo Henry Stanley en 1871 cuando se encontró con el doctor enviado por la Royal Geographical Society para descubrir el nacimiento del Nilo. Encuentro que se produjo a las orillas del lago Tanganica, que hemos hablado antes de él. ¿Pero por qué hablamos de Livingstone? Porque fue el primer explorador en atravesar el desierto del Kalahari en 1849. El Kalahari, un desierto inmenso. Simplemente deciros que tiene 700.000 kilómetros cuadrados de superficie y que abarca a tres países: Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Kalahari significa gran sed. Eso nos da una idea de lo que este desierto supone. Livingstone lo atravesó, como hemos dicho, en 1849, para llegar al lago Ngami, al norte del actual Botswana, llegando al paraje conocido como Desolation Plain, lugares que nunca había visto el hombre blanco. Más tarde, Livingstone recorrería parte del curso del río Zambezi hasta Quelimane, orillas del mar Índico. De todas maneras, esto no es un programa de historia ni pretendemos que lo sea. Vamos a daros algunos detalles más del desierto de Kalahari. En Namibia y Botswana hay varios parques nacionales que merecen ser visitados. El primero, por decir alguno, es el de Tosapan Namibia, que significa gran lugar blanco, situado al norte de Namibia. Tiene su razón de ser en la cubeta de un lago seco y abarca una superficie de más de 22.000 kilómetros cuadrados. Se inunda de manera estacional y allí encontraréis ese tipo de fauna que nos hace viajar a África y que nos hace soñar con aventuras: leones, jirafas, elefantes, nada, todo tipo. Y tú sin decir hipopótamo. Exacto, yo sigo sin decir hipopótamo, pero bueno, es un animal muy majo, a mí me gusta. Hay varias zonas de acampadas: Okakwejo, Halili y Namutoni. Lo sabía. Al parque, siempre de manera organizada, se accede desde el sur por la puerta de Anderson y por el norte por la puerta de Lindekis. No sé realmente dónde van a poner las puertas, pero bueno. El Parque Nacional de Chobe, en Botswana, toma su nombre del río Chobe, que nace en Angola, que pasa por el sur del Valle del Rift y entra en Botswana con el nombre de Lianti. Este parque tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados y en él encontraréis también elefantes. Podréis llegar a Sabuti, donde hay una fauna espectacular. Realmente, pensar en estos sitios pone la carne de gallina. Eso sí, habéis de tener en cuenta que si vais en junio o en julio, estaréis en el invierno austral. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de mínima, frío, y los 25 de máxima, calor. Sin embargo, el calor en Chobe, a partir de octubre, os recibirá con temperaturas de hasta 36 grados de máxima. Thank you. Malakès Issoko y Vincent Segal son los responsables de la canción Mama que acabamos de escuchar. También en Botsuana podemos ir al Parque Nacional de Jamesburg. Más de 26.000 kilómetros cuadrados lo contemplan. O bien podemos ir a la Reserva de Fauna del Kalahari Central, situada en el centro del desierto del Kalahari, que tiene una superficie de 53.000 kilómetros cuadrados, con un paisaje formado por valles fósiles y por sabana. Antílopes sobre todo, pero también jirafas, licaones, leones, leopardos os saldrán a recibir si decidís ir. Eso sí, mucho cuidado. Y sigue sin decir los hipopótamos, tío. El delta del Okavango, un río que no desemboca en el mar, cubre una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados, dispersándose en el desierto del Kalahari, en la región de Ngamilan, con capital en Maun. Vamos a hablar un poco de los San, o bosquimanos, que seguramente es como más los conocemos. Son los habitantes de la zona, aunque son un pueblo formado por la suma de muchos, de carácter cazador-recolector, no son un pueblo guerrero. Esto lo que les ha supuesto, desde la llegada del hombre blanco, ha sido verse reducidos en número y en lugares donde vivir. Ellos mantienen conflictos con el país de Botswana por sus tierras y en Namibia, aunque están algo mejor, también tienen problemas. De todas maneras, hemos de ser conscientes que el turismo y sobre todo la explotación de los recursos naturales, piedras preciosas, los aleja cada vez más de sus tierras. Para llegar a Botswana hay muchos viajes organizados, algunos os los comentaremos más adelante. La capital es Gaborone, una ciudad de unos 200.000 habitantes, donde encontraréis casi todos los servicios. Moverse por la capital puede hacerse a través de unas furgonetas blancas en las que se puede negociar el precio del trayecto. Trayectos, eso sí, prefijados. Hay taxis, pero es mejor llamarlos o ir a una parada. Desde Barcelona a Gaborone hay vuelos directos. Si queréis ir por vuestra cuenta, el precio va desde los 900 euros hasta un poquillo más, depende de vosotros. Ahora sí que podéis coger lápiz y papel, porque la dirección a la que os tenéis que dirigir para obtener información del Ministerio de Asuntos Exteriores es www.maec.es. A la izquierda tendréis un menú que es Países y Regiones, donde obtendréis información de todos los lugares que os hemos ido comentando en el programa. Respecto a Botswana, el Ministerio indica que hay unas buenas condiciones de seguridad en general, pero como siempre, hay que ir con prudencia tanto en Gaborone y en Maun, que son las dos ciudades principales. Botswana no tiene embajada en España. Si hay que referirse a ellos, hay que ir a la embajada que se sitúa en Londres, que es la que os acreditará en España. El pasaporte tiene que estar con una validez mínima de 6 meses. En cuanto al visado, para estancias turísticas inferiores a 90 días se puede obtener el visado en la frontera a la llegada de Botswana. Para estancias que tengan actividades distintas del turismo, trabajo, asistencia técnica o voluntariado, es necesario solicitar el visado o, en su caso, el permiso de trabajo en la embajada de Botswana en Londres, con carácter previo al desplazamiento. Es aconsejable que comprobéis la duración del visado concedido antes de abandonar el puesto fronterizo. Si el visado concedido en frontera es inferior a la duración prevista o deseada de la estancia, es posible solicitar prórroga en las delegaciones del Departamento de Inmigración, Ministerio del Interior, en el país. Bueno, respecto a cuestiones sanitarias, Botswana es uno de los países en mejores condiciones en el África subsahariana. No hay ningún tipo de vacuna obligatoria, aunque sí que se recomienda, por ejemplo, que vayáis vacunados contra el tétano y la fiebre amarilla. La moneda oficial de Botswana es la pula. Aunque es importante que sepáis que con el euro es posible que podáis moveros, os recomendamos cambiar. De todas maneras, importante, llevad euros y llevad pulas. Cambiarlas las dos. El rand sudafricano también se acepta. Si venís por el sur de África, también los dólares americanos también se aceptarán. Y de todas maneras, es importante que llevéis euros. Nosotros lo recomendamos. Muy importante, y ya cerraremos el tema de Botswana, eso sí, es que el SIDA es uno de los problemas más importantes en toda la África subsahariana. Y por desgracia, Botswana es uno de los países que tiene la tasa de SIDA más elevada. Ahí sí que tenéis que ir con cuidado. Akon, o África, es la canción que estamos escuchando. ¿Qué os parece si hablamos un poco de viajes? Ahora os vamos a ofrecer una serie de viajes para que podáis haceros una idea de lo que supone económicamente ir a cualquiera de los destinos de los que hemos hablado hoy. De Túnez, de los Nilos, del Nilo Blanco y el Nilo Azul, del desierto del Karajali, de Botswana, de Namibia. Nadie patrocina esta sección, o sea que si queréis hacerlo, os recibiremos con los brazos abiertos. Bueno, en realidad, si queréis patrocinar cualquier sección, también os recibiremos con los brazos abiertos. Matasuegras y globos. Exacto. Un ejemplo de viajes espectaculares son estos. Los precios son los que indican las agencias. Os damos su dirección de internet para que podáis concretar más. Recordad que los precios siempre son un desde. En primer lugar, Cathay Tours nos ofrece la ruta del Okavango por Namibia, Botswana y Zimbabue, visitando Windhoek, Sosulesbi y el desierto de Namibia. Los nombres no los tengáis mucho en cuenta. Es el sueño de todo viajero, emulando a los míticos exploradores. Son 19 días desde 2570. La web de Cathay Tours es www.cathay.es. De Asia al Pacífico, también de Cathay Tours, pasando por Kenia, Australia y la Polinesia Francesa. Exploraremos los lugares más emblemáticos de Kenia, la autenticidad de Samburu, con su ir y venir de animales, el majestuoso Masai Mara, tierra de los míticos guerreros masáis. Contemplaremos la bella bahía de Sydney con su espectacular teatro de la ópera y la bella y paradisíaca isla de Bora Bora, en el Pacífico Sur. Son 19 días, casi 8.000 euros. También Cathay Tours ofrece una escapada a Kenia para fin de año del año 2011. Estaremos en el parque de Aberdare, veremos flamencos, elefantes, rinocerontes, quizás algún hipopótamo en el lago Nakuru. Y eso sí, no dejaremos de ver a los leones de Masai Mara. El precio de esto son 2.070 euros, 7 días. Botswana espectacular, que son 9 días desde 3.615 euros. Sudáfrica y las cataratas Victoria de lujo, 11 días desde 4.110 euros. Zambia y Botswana, que los encontraremos 12 días desde 6.000 euros. Viajes Etnias nos ofrece lo mejor de Kenia, por 7 días desde 1.055 euros, visitando el lago Nakuru, Masai Mara y Nairobi Samburu. También nos ofrece un viaje que es Kenia y Tanzania con lago Victoria, 2.460 euros, nada más y nada menos que 10 días. Y 26 días desde 3.060 euros, la gran ruta de Etiopía. La web de Viajes Etnias son www.viajesetnias.com. Ver Tierra, cuya web es www.vertierra.com, nos ofrece el Nilo Azul, una ruta del norte, un Etiopía ruta norte Puente de Diciembre. ¿Y qué vale? Desde 1.830 euros, 10 días. Y por supuesto el Nilo Mágico, 1.080 euros, 11 días. Un crucero por el Nilo de 8 días, desde 790 euros, con una duración de 8 días y 7 noches. Pensad que si queréis ir a Buchimbel, podríamos encontrarlo por también alrededor de unos 800 euros. ¿Y si nos vamos a Túnez? Y si nos vamos a Túnez, tenemos desde 168 euros, 8 días, unas ofertas de viajes que nos hace muchoviaje.com. www.muchoviaje.com. También con Destinia podemos ir a Túnez por un precio irrisorio. Por 200 euros podemos estar allí también casi 10 días. Antes de acabar nuestro primer programa, quiero decirte que sí que me gustan los hipopótamos y Botswana se dice Botswana. A mí me ha sonado igual. Bueno, pues hasta aquí este experimento. Esperamos no haber sido muy crueles con vosotros. Creemos que puede ser una idea interesante y que nos perdonéis un poco la falta de ritmo, que nos perdonéis un poco las imprecisiones. Sí, de alguna manera el espíritu con el que lo empezamos es un espíritu de diversión. Si queréis enviarnos algún tipo de comunicación, tenemos a vuestra disposición el siguiente email, que es viajesargonauta@gmail.com y vamos a poner en marcha un blog que será viajesargonauta.blogspot.com. Exacto. De alguna manera, para hacer todo esto, han contribuido Ana, Eva, José Miguel y quien les habla, Joan. Espero que os lo hayáis pasado bien y hasta la semana que viene, que vendremos con... El Transiberiano.